hop concreto de pura rima. Pa' los que no me conocen, soy Tomás Alzamora. Represento 100% rap a toda hora. Te cuento mi vida en un par de rimas. Mismo día, mismo día, es irreemplazable. Yo no pelo cable, pero igual me cagan en la calle o en el colegio. No tengo los privilegios necesarios. Señor apoderado, MT por día ha sido suspendido para el día 24 por andar con los tolón pa' abajo. Marginado en todos lados, más funao que el juez helado. Hasta cuando weando por wea más mínima, pero filo con los tacos porque tengo buena pila. Represento a la guerrilla hardcore y a mi clica que siempre me ha acompañado. En la buena, en la mala, siempre han estado en el barrio aplicando hip hop en la esquina. Los cabros inspirados por la cannabis activa. Toda la policía los echa a todos adentro por el simple hecho de estar rapeando. Un rato, hermano, vacilando, compartiendo en todos los momentos con los muchachos hablando, parlando, los viejos en la esquina esperando una mano que ha llegado del peruano tuerto. Eso es lo que veo a diario en mi barrio. Los muchachos cada día más ambiciado, cada día más ambiciado. Ambiciado lo que veo yo. Mi vida, mi movida, así es mi vida. Vacilemos todos juntos la movida. En la mano, bien arriba, y verán que este hip hop no termina yo. Mi vida, mi movida, así es mi vida. Vacilemos todos juntos la movida. En la mano, bien arriba, y verán que este hip hop no termina yo. Thank you.